Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andamos, Peri? Bien, andamos. Bien. Bueno, me alegro. Ay, qué lindo que es no operar y además estar en el estudio Víctor Basterra del lado de adentro donde hay aire acondicionado. Perdón, vos además de ser conductor de radio, además de ser conductor de TV en los juicios de lesa humanidad, además de ser un periodista de todo tipo, ¿no? Un periodista del multiverso, como se dice ahora con esto de Marvel. Además de todo eso, ¿sos médico? Pará. ¿Qué es multiverso? ¿Qué es Marvel? Marvel sé qué es. Marvel sabes qué es. Sí, sí, pero ¿multiverso? ¿Qué es eso? El multiverso es que no hay solamente un universo, sino que hay un montón más. Entonces hay un montón de Fernandos Tevélez que hacen un montón de cosas, de diferentes disciplinas, de diferentes cosas. Y parece que, además, sos médico. ¿Sos cirujano? No. Muchas veces me han confundido de profesión por esto de operar. Estoy operando, he contestado un mensaje de WhatsApp y me ponen caras como no entendiendo qué estoy diciendo. Pero hoy, ahora mismo soy solo el co-conductor de un programa y no lo puedo creer. O sea, micrófono, tengo las manos libres, yuku. Es verdad. Puedo hacer lo que quiero con mis manitas. Es verdad. Hicimos una apuesta y tuvimos que cambiar de lugar. Exacto, sí. Nos vamos a ir rotando. Si querés quedar de ahí, yo gustoso. Te digo que estoy disfrutando, ¿eh? Bien, muy bien. Estoy disfrutando. Y voy a disfrutar el programa de hoy también, ¿no? Porque tenemos... Sí. Tenemos, bueno, una nota que de alguna manera la produjo, ¿no? Una de nuestras nuevas compañeras de aquí de la retaguardia, que se sumó hace poco, que es Tamara Alfaro Moreno. Sí. Y vamos a estar hablando de tango feministas, ¿no? Con todo lo que es, con todo lo que trae la cultura del tango, ¿no? Sí, que no es precisamente feminismo, más allá de algunas voces. Que vienen desde hace bastante tiempo dándole su voz a los tangos clásicos y bueno y generando nuevas composiciones. Patricia Malanca está en ese camino, pero además intentando imprimirle una impronta feminista a nuevos tangos. Vamos a estar charlando con ella, que tiene una presentación pronto, y vamos a aprovechar, por supuesto, para escuchar canciones, así que va a ser el bloque musical. Yo me guardo. Habíamos prometido. Sí, ya hace 3 semanas que vengo ladriando. Habíamos prometido y te habíamos prometido a vos. Sí. No solamente yo, sino los y las oyentes del programa también habíamos pactado con vos que ibas a tener una sección musical. Sí. Lo dibujamos un poco hoy. No, está bien. Me va. Me siento satisfecho con que vamos a tener un bloque musical y eso es lo importante, y en este caso charlando con un artista, así que me doy por satisfecho. Las otras dos cosas, por lo menos, que tenemos para después, una tiene que ver con que, bueno, ayer se realizaron, si nos estás escuchando en vivo, manifestaciones en todo el país en rechazo al acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional. Aquí hubo una gran marcha sobre todo de los partidos y las organizaciones de izquierda en, aquí en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo y en el Obelisco. En Córdoba también fue muy masiva la marcha, no fue el único lugar, digo, en todos los lugares, en Mar del Plata fue muy masiva la marcha. En Córdoba puntualmente se dio la situación que una patota de fascistas, que están envalentonados, claramente los fascistas están envalentonados, atacaron la manifestación. Golpearon a algunas personas que estaban manifestándose, dispararon al aire con armas de fuego. Bueno, nada, vamos a estar charlando con Marisa Caridi, que es integrante de Barrios de Pie Libres del Sur, nos va a contar lo que sucedió. Y también vamos a estar escuchando a Bárbara García, tiene que dar testimonio la periodista Bárbara García, junto a su hermano Camilo García. Ambos fueron testigos cuando eran pequeños del secuestro que culminó lamentablemente en desaparición forzada de su mamá, Rocío Martínez Borbolla. Van a dar declaración después de 45 años y están dando una pelea para que esos testimonios y todos los testimonios de este juicio puedan ser transmitidos por La Retaguardia el próximo viernes. Veremos si eso llega a buen fin, pero lo vamos a escuchar a Bárbara en un instante nada más. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Cada vez más seguido tenemos que dar cuenta de ataques fascistas. Primero eran acotados a la ciudad de Bahía Blanca, alguna cosa aquí en Buenos Aires. Se van extendiendo y reformulando en los mismos lugares donde durante la década del 70 supieron tener también una impronta fuerte. En Córdoba estaba en aquella época el Comando Libertadores de América, un grupo fascista muy, muy fuerte, lamentablemente. Como te contaba hace un ratito, en una de las marchas que se realizaron ayer en contra del acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional, hubo un ataque fascista a la marcha, en el momento de la marcha. Entonces queremos charlar con Marisa Caridi, que es integrante de Barrios de Pie Libres del Sur, allí en Córdoba, para que nos dé detalles de lo que pasó. Marisa, bienvenida al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele aquí contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Nos contás qué pasó? Sí, la verdad, muy sorprendidos. Estábamos realmente, digamos, bueno, movilizándonos a través de esta autoconvocatoria nacional por el tema del no pago, digamos, no al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, el no pago de la deuda, y tranquilos, digamos, 20.000 ciudadanos y ciudadanas se habían convocado a la marcha. Sí, nos parecía raro, digamos, de que en semejante convocatoria y, digamos, aparte de diversidad de organizaciones, los medios no estuvieran, en el lugar, registrando, digamos, esta movilización, esta actividad, y la propia policía. Uh-huh. Nos movilizamos, convergimos todos, digamos, al Patio Olmos, y allí las organizaciones que, digamos, bueno, tenemos un gran volumen, digamos, ¿no? Nos fuimos ubicando en las diferentes calles que convergen allí. Cada organización en una calle diferente. Cuando ya, digamos, bueno, estaba por cerrar ya, digamos, ¿no?, el evento, irrumpen en diferentes puntos, en la columna del Polo Obrero, a la altura de la calle 27 de Abril. Ellos estaban sobre Vélez Sarsfield, a la mitad de su columna, digamos, irrumpen grupos encapuchados con armas de fuego, y lo mismo en la del Folk, que estaba sobre el Boulevard Ilía, y en la nuestra, que estábamos también sobre Vélez Sarsfield, pero hacia el otro lado, digamos, ¿no? Y a la altura también, a la mitad de la columna, también irrumpen estos grupos con las mismas características, encapuchados, con armas de fuego, palos, generando disturbios, en algún caso, digamos, desde un vehículo, tirando tiros al aire, lo que desmadró toda los que estaban ahí convocados, corriendo para diferentes lugares. Nos sorprendió, digamos, realmente, porque no es la primera vez que vemos, digamos, ¿no?, a lo largo de todos estos tiempos, este tipo, digamos, de hechos con esta característica. En nuestra columna, al cabo de unas horas, después de que hubo gente, digamos, también dispersa, niños perdidos, golpeados, gente golpeada por los palos también, digamos, ¿no? Entonces, allí nos notifican de que había un compañero nuestro herido, digamos, con arma blanca, con un puntazo en los pulmones, ¿no?, en el hospital de urgencia. La verdad, digamos, llamativo, muy llamativo. Hemos tenido, digamos, ¿no?, presión en la cuestión de aparato represivo, digamos, de las fuerzas policiales en su momento, o, digamos, infiltrados en alguna otra época, ¿no?, donde también intentaban generar hechos desde adentro de las columnas hacia afuera, ¿no?, provocando algún daño para inculpar a los que movilizábamos de esos hechos. Pero este tipo de cuestiones, digamos, encapuchados que ataquen adentro de las columnas, digamos, a la propia gente, no. Uh-huh. Entonces, digamos, bueno, estamos bastante preocupados, ¿no? Marisa, llamamos realmente al repudio colectivo de esta situación, porque no se puede volver a repetir. Claro. ¿Cómo está el pibe? Tiene 15 años, ¿no? Sí, Brian está, digamos, internado en terapia intensiva. Lo han operado. Estamos siguiendo minuto a minuto, ¿no?, su evolución. En las próximas 24 horas tendremos, digamos, un parte más detallado. Marisa, estamos hablando con Marisa Caridi, ella es de Barrios de Pie de Córdoba, sobre el ataque que sufrieron en la marcha contra el acuerdo con el FMI. Es tremendo, ¿no?, esto que contás, Marisa, porque, bueno, si bien en muchísimas marchas nos encontramos siempre con algún tipo de amedrentamiento, bueno, con gente que se infiltra y quizás genera problemas, muchas veces esto es bastante común, digo, es moneda corriente, pero en este caso lo que contás, lo que detallás, es, digamos, casi propio de la dictadura, ¿no? Digo, recuerda como a situaciones muy oscuras de nuestro país. De lo previo, ¿no? Sobre todo, claro, de los años previos. Tal cual, digamos, lo que primero se me viene a mí a la cabeza después de 35, digamos, años de militancia, es esas, ¿no? Esas imágenes de la década nefasta, digamos, de la dictadura militar. Este tema de los encapuchados, hemos tenido, digamos, agresiones en las últimas movilizaciones, venía, digamos, como un incremento de estas cuestiones. La marcha de Ni Una Menos, por ejemplo, también hubo algo de ello, pero no así, ¿no? En forma organizada, planificada. En todas las columnas nos entraron a la mitad a quebrarnos las columnas, digamos, ¿no? Sí. Las seguridades que nosotros tenemos están pensadas, digamos, para una cuestión de lo normal de una movilización, de que no se meta nadie, digamos, externo, pero, digamos, bueno, ya te digo, aparte de íbamos terminando ya la actividad, así que estábamos por desconcentrar. Claro. Fue sorpresivo y bueno, la gente disparó la primera reacción, digamos, para cualquier lado, lo cual, digamos, también se atropellaban entre sí, se llevaban por delante los niños. Fue, digamos, provocar el caos y el descontrol, digamos, allí. Ya te digo que había 20.000 personas. Y teniendo en cuenta que un hecho como este, por supuesto, no pasa desapercibido, ¿tienen alguna idea? ¿Pudieron reconocer de alguna manera de dónde salieron estas patotas? Digo, ¿hay alguna referencia de quiénes son, a quiénes responden? No. Yo creo de que esto lo hemos hecho público. Ya te digo, no había ningún medio, no había policías. Tuvieron toda la ventaja, ¿no?, y la impunidad para hacerlo como quisieron. Esto, digamos, no se debe volver a repetir. Creemos de que toda la sociedad debe repudiar esto, este tipo de hechos, digamos, ¿no? En democracia no debe existir este tipo de acciones. Y por lo tanto creo que tiene una responsabilidad concreta el Estado, ¿no?, y las fuerzas de seguridad de la provincia de investigar a fondo de qué se trató esto. Nosotros vamos a seguir con una conferencia de prensa seguramente, digamos, en los próximos días, cuando tengamos más en claro también la evolución de nuestros compañeros que están afectados, y después mañana creo que hay allí en Buenos Aires también una conferencia de prensa en el Obelisco. Y seguiremos con acciones para que se esclarezca, digamos, esto y no se vuelva a repetir. Hace algunos meses se registró aquí en la ciudad de Buenos Aires, en uno de los espacios del grupo Clarín, un atentado con una bomba Molotov que solo quemó un parte de la persiana, se apagaron solas las Molotov. Hay dos personas que están detenidas porque la justicia y los investigadores se dedicaron a ver las cámaras de seguridad para poder identificarlos, más allá de que estaban también encapuchados, ¿no? Y allí actuaron con muchísima celeridad. No se puede pedir menos que actúen con la misma celeridad ahora. Imaginamos que si esto fue en el Patio Olmos, que es el epicentro de las manifestaciones en Córdoba, un lugar donde justamente se lo llama por el nombre de un shopping que hay ahí muy grande, debe haber cámaras de seguridad del municipio o de la provincia. Y así como son implacables para quienes veraneamos en Córdoba, sacarnos fotos cuando cometemos alguna falta automovilística, ojalá que las cámaras en este caso sean utilizadas para detener a las personas que claramente hay allí un delito de un intento de homicidio, como mínimo, ¿no? Ojalá que el pibe se recupere, que el resto de los heridos se recuperen, pero resta exigirle ahora al Estado que investigue, y resta que vayamos tomando cada vez más conciencia de que estos hechos ya no son aislados, que se repiten una y otra vez. Es más, no solo no son aislados, sino que hay una escalada preocupante, ¿no? Porque primero es una bomba de volantes, después es un escrache, y ahora aparece directamente un ataque directo. La gravedad de lo que vos estás contando, de lo que vivieron ayer, no me cuesta entender cómo los medios de comunicación tradicionales todavía no se han hecho eco, aunque sea por la espectacularidad de la situación, de reflejarlo, ¿no? Y no lo hemos visto en muchos medios. Bueno, queríamos charlar contigo para que nos contaras. Nos quedamos, por supuesto, muy preocupados y en contacto para lo que siga. Muchísimas gracias, Marisa. Muchísimas gracias por visibilizarlo. Aquí han empezado a tomarlo, digamos, a partir de esta tarde, digamos, ¿no?, algunos medios locales. Pero, digamos, bueno, sí, creo que, digamos, no puede pasar desapercibido. Creo que hay focos, digamos, en otros lugares, como vos decís, en otras provincias, que preocupan, ¿no?, que son hechos políticos y que, bueno, y que seguramente tienen un objetivo claro. Uh-huh. Las cámaras están, digamos, están en pleno centro, en el lugar más neurálgico, digamos, de la ciudad de Córdoba. Así que, digamos, yo creo que debe haber registro de lo que pasó. Un abrazo fuerte, gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Hemos charlado con una integrante de Barrios de Pie Libres del Sur, allí en la provincia de Córdoba. Nos ha contado Marisa Caridi este hecho gravísimo. ¿Sabes qué pensaba, Pedro? En una imagen, ¿no? Todos estos años hemos asistido en los encuentros de mujeres que se han hecho en todo el país, como cuando la marcha pasaba por la catedral, grupos fascistas se concentraban para defender, hacían como una suerte de abrazo a la catedral. Más allá de algún encontronazo, recuerdo ahora en Mar del Plata, o de hechos represivos de las propias policías que se encargaban de reprimir a las pibas para desmovilizarlas, estos grupos fascistas tenían una actitud defensiva, ¿no? Y lo que estamos viendo cada vez más es que están pasando a una actitud ofensiva, claramente, que hace peligrar la vida de un adolescente de 15 años, en este caso, y que causó terror a la gente que se manifestó allí, como contaba la compañera. Y a mí me parece esto muy preocupante, muy preocupante. Quienes comenzamos a militar después de los 70, tenemos registro fílmico o histórico de lo que fue, de esto que decías vos, ¿no? De las marchas previas a la dictadura, porque ya después en dictadura era bastante difícil, salvo al cierre, hacer manifestaciones. Entonces eso ocurría más en la etapa previa, ¿no? Sí, claro. Y los grupos fascistas estaban muy cercanos en actitud a lo que está pasando ahora. Por supuesto, allí era todo con un nivel de violencia mucho mayor, ¿no? Pero no vaya a ser cosa que nos encontremos dentro de poco con que esto se transforme en una constante. Es imprescindible que haya repudio de todo el arco político y que además se investigue y se meta presos a estos grupos que se están organizando cada vez más y cada vez mejor. Yo no puedo desligar este tipo de actitudes con resultados electorales. No lo puedo desligar. Claro. O sea, es obvio que haya discursos fascistas en el Congreso hace que los fascistas que están en las calles se organicen con menos temor y pasen de la defensiva a la ofensiva, ¿no? Mm. Y esto que parecía, nada, que Milei está en Buenos Aires, nada más, que es una cosa de la ciudad, que lo mismo decíamos de Macri, no vaya a ser cosa que se transformen en actores políticos mucho más relevantes que lo que son ahora, que ya lo son, y que habiliten este tipo de cuestiones. Sería importantísimo ver a Victoria Villarruel, que está en su Twitter intentando digamos sacarle validez a la movida que se está haciendo contra Joe Louis en la Patagonia, sacando, entre otras cosas, la historia militante de uno de los impulsores, de Julio César Urien, que fue un militante montonero. Se expidiera sobre esto y dijera que lo repudia. Pero no lo va a hacer. La va a dejar pasar, ¿no? Entonces es importante que todo el resto del arco político los aísle, como se hizo alguna vez en el Reino Unido, donde la ultraderecha tenía cada vez más representación. En otros lugares no se hizo y están en el poder, ¿no? O tienen representación parlamentaria importante. Pero en el Reino Unido fueron como muy claros con esto, ¿no? Y cuando el resto del arco político vio que el fascismo tomaba fuerza en los estadios de fútbol con los hooligans íntimamente vinculados como fuerza de choque de la ultraderecha, los aislaron. Y al aislarlos, los dejaron disolverse, digamos, se fueron disolviendo, ¿no? Bueno, me parece que ese sería un buen camino a recorrer y está difícil la cosa. Sí, sí, porque efectivamente, bueno, con un ejemplo tan simple como el que dabas vos de los hooligans, acá las barras bravas de los equipos entre comillas más grandes, y no solo de los equipos más grandes, suelen ser también patotas para varios actores de la política, ¿no? Bueno, esa es otra historia, si querés la tratamos en los próximos programas, pero justamente porque se resolvió en Gran Bretaña y no se resolvió en Argentina todavía, por dos razones en realidad. La primera es porque en el Reino Unido pasó que se pusieron implacables con el costo de las entradas y con que toda la gente esté cómoda viendo el espectáculo, de manera tal que acotaron la participación popular, digamos, la centraron en un sector de no laburantes de laburantes de clase alta, digamos, que pueden pagar el valor de las entradas. Pero lo fundamental que sucedió para terminar con los hooligans fue que les rompieron los resortes, la ligazón con la política partidaria, que claro, en ese caso estaba ligada a la ultraderecha. Acá tenemos un problema mayor, que es que esas patotas están vinculadas en general a el poder, sobre todo al peronismo. Entonces es muchísimo más difícil quién podría tomar esa decisión de desligarlos de el peronismo si la mayor parte del tiempo tenemos al peronismo en el poder. Y por otro lado, cuando llegan sectores que no son peronistas, bueno, también lo que hacen es son más mercenarios acá, los barra bravas. Y suelen acomodarse a ese tipo de situaciones. Agarran viaje con el que tiene la torta, podemos decir. Sí, podría ser así. Y los que tienen la torta están muy interesados en apagar el incendio, creyendo que la situación nunca los va a alcanzar, y en algún momento siempre terminan más o menos amenazados o apretados por las barras bravas. Parece que nos fuimos a la mierda, pero todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, decía Pancho. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. En los pueblos mansos, de las siestas largas, aún más peligrosas que las noches malas, deseos calientes en calles peladas, se confunde el dulce con la muerte amarga. De las chimeneas que ese olor arrastran, suena una plegaria, no, no, no me mates. Cuando el sol calcina la carne podrida, se están enterrando a las chicas muertas. Estrena María su primer trabajo, viaja 20 cuadras sin imaginar. Andrea descansa con cara perpleja, clavado al cuchillo en el corazón. Sarita, muy pobre, vive de la ruta, y un cliente rico le paga el hogar. De ella entregaron huesos a su madre, que al final solo eran otra chica. Estamos escuchando a Patricia Malanga allí de fondo. Crecimos escuchando más o menos en nuestras casas tango, y como parte también, aunque diría nuestra compañera María Eugenia Otero, como parte de nuestra educación sexual integral, aunque no lo asumiéramos como tal, ¿no? Las letras machistas del tango eran son una constante, ¿no? Aún muchos tangos nuevos siguen teniendo esa impronta. Entonces, cuando aparece una voz disonante, nos parece que que hay que darle lugar y que y que hay que alentarlo. Patricia Malanca está en línea para charlar con nosotros en este momento en La Retaguardia. ¿Cómo estás, Patricia? Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. Hola, Fernando. Hola, Pedro. Gracias. Gracias por la introducción y por la invitación. ¿Cómo va? Bueno, sí, que tiene que ver mucho, como decía Pedro al comienzo del programa, con la insistencia de una compañera nuestra, Tamara Alfaro Moreno, que nos decía que te vio últimamente y que vino impactada por una de tus últimas actuaciones. Bueno, ¿y cómo es moverse intentando romper los esquemas tan férreos que tiene el tango? Bueno, en principio algún día nos gustaría decir que no es tango feminista, sino que ya tango. Es tango, ¿viste? Y un poco nuestra idea es, al igual que la literatura de género, con perspectiva de género, o todo el movimiento de las escritoras que inspiran este disco, Tamara está impresionada porque lo que compuso en realidad son 11 tangos, milongas y canciones inspiradas en 11 libros de escritoras argentinas. Y estas escritoras argentinas son libros de Mariana Enríquez, Claudia Piñeiro, Dolores Reyes, Camila Sosa Villada, Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero, María Moreno. O sea, son libros, o sea, lo que hice fue, tomé una novela de cada una, uh-huh, y sobre esa novela me inspiré y construí un tango, escribí un tango, una canción, una milonga, un vals. Entonces, en realidad lo que termina pasando es que cuando mirás los 11, las 12, son 12 ahora, porque incluí una cumbia sobre el libro Come Tierra de Dolores Reyes. Cuando terminas de mirar la obra completa, claro, es como feminismo fuerte, es un impacto, porque ves, uy, son temas desde el femicidio, el aborto clandestino, qué sé yo, Selva Almada, hablan chicas muertas de femicidio, Claudia Piñeiro de el aborto clandestino en catedrales y la iglesia, después está, qué sé yo, Matate Amor de Ariana Harwitz, que habla sobre, bueno, los mandatos patriarcales, paternos, de ser o no madre, o de estar al borde del límite de la sociedad, o María Moreno, que es, bueno, que habla del alcohol, viste, las mujeres y el alcohol, y las mujeres en los 80, en los 70 y en los 80, entre tipos que eran los que tenían las redes y las riendas de la literatura argentina. O sea, hay lo que te pasa escuchando el disco completo es eso, es, digo, wow, es una obra feminista. Uh-huh. Pero en realidad es lo que yo estoy inspirada en las letras argentinas y en este movimiento que son estas mujeres escritoras, perfectamente se podría decir que son como el nuevo movimiento literario, el fenómeno literario de las letras que inunda, que digamos que, y además inunda el mundo, porque estas chicas, estas mujeres maravillosas escritoras que estoy contando, están viajando por todo el mundo. Yo las sigo en las redes, se van a México, a Suecia, uh-huh, a Francia, están presentando sus libros en todas partes, están exportando la literatura nuestra. Entonces, claro, lo que pasa es que pareciera que estoy escribiendo tangos feministas, pero no es así. Estoy inspirada en todo un movimiento de época y que ojalá estos tangos sean los que la gente, los chicos y las chicas y las chiques que se están aproximando al género, al tango, se encuentren en 20 años con estas canciones mías, digan, uh-huh, y ya no tomen, ya no se pongan a cantar la toalla mojada con la cual golpearon a una mujer, o que le metió 34 puñaladas, el tipo está contento. O sea, esos tangos que marcaron una época y cuentan una época, ojalá las chicas y los chiques y los chicos que se metan en las academias de música o que simplemente, digamos, por placer escuchen tango, se encuentren con mi música y la llamen tango, y le quiten el adjetivo feminista, porque el tango es eso. Claro, claro. Bueno, no te quites mérito, porque hacer canciones de libros, diría que es más complejo que hacer canciones, ¿no? La referencia a tu disco, bueno, disco es un poco antiguo ahora, a tu trabajo es Traerán ríos de tango las páginas de un libro, así se llama el trabajo, y te tiene en la portada allí leyendo un libro sobre una suerte de acoplado, ¿no? Es es un paisaje de campo al que voy siempre, Villar, es una zorra. Vos dijiste que esas son las en la tapa del disco es muy lindo, estoy como sí, volando, sí, leyendo un libro y vuelo, me despego, y la zorra, es todo, toda una escena que parecía estar quieta, pero los objetos que están allí indican movimiento, porque la zorra es el, para la gente que le gusta las vías, es el aparatito ese que se usa para limpiar las vías, la recorren los ferroviarios para ir limpiándolas. Y hay unos amigos que bueno, que tienen esa zorra en Villar, que es un pueblito que queda cerca de Marcos Paz y Las Heras. Y bueno, yo voy por ahí a pasar y siempre ando visitando. Ahora el tren acaba de llegar. Pero bueno, son los lugares en donde, los espacios en donde por lo general despliego los libros, me pongo a leer y vuelo. Claro. Que en este momento, mira, si me dijeras qué te recomendaría con ese paisaje el libro de Federico Falco, Los Llanos. Tremendo libro. Sabes que mientras te escuchaba antes contar el proceso de hacer canciones inspirada en los libros de estas mujeres grandes escritoras que acabas de nombrar, pensaba que de alguna manera en estos tiempos, iba a decir que se vienen, pero en estos tiempos que ya están instalados, de feminismo instalado, pero haciéndose lugar a los codazos en un montón de otros ámbitos, como puede ser el del tango, vamos hacia un lugar donde el viejo tango y el nuevo tango, si no hay una ruptura allí, se muere como género, me da la sensación. Digo, mira, a mí es correcta, estamos en un momento medio gueto, ¿viste? Somos gueto, no tenemos público masivo, no tenemos masividades. Y ahí y lo que está pasando en el mundo de la música es que no hay industria a nivel industria privada, no hay, la industria es autogestiva, es con subsidios y fondos del Estado que los propios artistas producen su música. Y que la conexión con el público masivo hoy no lo brindan empresarios privados, lo brinda el Estado. Y el Estado es dubitativo para ofrecer. Dice, ¿qué programo? ¿Qué le ofrezco al público masivo? ¿Qué le muestro? Entonces, el Estado sigue prefiriendo mostrarle cosas clásicas. Piazzolla, o intérpretes mujeres que hacen un repertorio sin mucho compromiso, o sea, tributos. Esto es lo que está pasando. Entonces, nosotros, nosotros quienes estamos componiendo música nueva y especialmente con esta vertiente irrespetuosa, irreverente, con una música que representa por ahí más esta época, no estamos conectados con las grandes audiencias. Y además tampoco tenemos radios, ni medios, ni nada que nos difunda. Que no tenemos ni una radio nacional de tango, no tenemos, hay una radio ciudad, la 2x4, pero es una radio muy conservadora, muy de tango clásico, no hay nada. Nuestra expresión se resume y se reduce a pequeños reductos o esto, viste, esas movidas. Algo está pasando, anda a verla, algo está pasando, o esas cosas que uno, que digamos, yo hice una campaña de prensa grande que fue la primera vez que hago cartelería en vía pública. Y bueno, en vez de gané un subsidio, pues gané un premio de llevar música. En vez de invertir ese premio de vacaciones, lo que hice, voy a probar. Hice una campaña pública. ¿Qué tal es esto de que haya carteles en Buenos Aires? Y lo hice. Y si no me arrepiento, me dio una mano mi mamá, me prestó plata esa y con lo que gané el premio. Y bueno, dije, a ver, ¿qué tal es? Porque no lo iba a hacer nadie porque no hay industria para nuestro género. Claro. Muy difícil. Patricia, acá Pedro Ramírez Otero te saluda. Pienso, ¿no?, desde el principio, desde que dijiste que no lo llamemos tango feminista, de alguna manera, que cuando pensamos en la cultura argentina, digo, cuando alguien dice cultura argentina, una de las primeras, entre las tres primeras cosas seguramente que aparecen, aparece el tango, y también es un modo, de alguna manera, de justificar todo esto cultural que también acompaña el machismo, ¿no? Digo, la cultura machista está directamente arraigada a todas las costumbres que cuesta romper, ¿no? Entonces, es interesante pensar en este tango que vos decís no feminista, pero que a la vez rompe con todo este, claro, con todo este mal. Que rompe el patriarcado, y además, mira, yo me estoy animando o estoy proponiéndole a funcionarios, porque ojalá el Ministerio de Producción algún día se copara en exportar el tango que estamos escribiendo las nuevas camadas de chicas que componemos tangos con otra perspectiva. Digamos, yo no lo llamo así, yo con perspectiva de género, o sea, en donde somos todos iguales. Porque el tango que se escucha en el mundo, ¿viste? El tango es como carne, como alguno dijo, hay un periodista presente sobre la soja, pero ponele que es cierto, es un producto de exportación, es patrimonio UNESCO de la humanidad el tango. Entonces, es cierto que cualquier lugar del mundo el tango se escucha, es como Maradona. Maradona y tango y carne, más o menos identidad nacional argentina. Ahora, la propuesta es empezar a salir a mostrar otras cosas, porque si no, digamos, sin desmerecer, yo soy una amante, ¿quién no ama a Piazzolla? Pero bueno, diversifiquemos la góndola del mundo, uh-huh. Diversifiquemos y mostremos las contemporaneidades, lo que ha mutado la Argentina, los movimientos nuevos, exportemos música y exportemos la música de una manera más diversa. Y esto no está pasando todavía. Necesitamos todavía que un Estado un poco más dinámico en asumir los cambios, en que, digamos, es más de forma que de fondo, ¿entendés? Uh-huh. Es más de cuando eligen un por ejemplo, un seleccionado de tango para ir al mundo, eligen el clásico. No van a elegir el rupturista, ¿entendés? O sea, bueno, ¿a qué llevamos a Qatar? Bueno, llevamos a gente correcta que cante tangos correctos. ¿Qué llevamos a Japón, a China o a Rusia? Gente correcta que baile, que cante el tango correcto, durito, como... Y no es así. Uh-huh. Ese es un problema, es un problema que tenemos. Hay una frase que acabas de decir que recorre este programa y suena tres o cuatro veces por programa, que es: necesitamos un Estado más dinámico que sea a cargo de reflejar lo que pasa en la sociedad, claro, en todos los ámbitos. Dos últimas, así podemos decir también, porque creo que tenés una presentación este fin de semana. ¿Hay una suerte de movimiento que se va conformando dentro del tango en este sentido? Uno tiene la referencia ineludible de Liliana Felipe, un montón de cosas que viene aportando en estos años, no solo de tango, Gabriela Torres, ¿no? Pero ¿hay allí entre ustedes una suerte de movimiento que va intentando ganar lugar, o cada una hace lo suyo? No, mira, si buscás y googleás un poco, vas a ver que los últimos 3 años surgieron colectivas, grupas, Tango Hembra, uno de los que fue más renombrado, después Tangéneres, después están las comparsitas, hay un montón de movimientos, está el movimiento tango feminista, y que no depende de nombres, uh-huh. Eso es lo bueno, ¿no? Que la grupa y la colectiva es mucho más importante que el nombre de quienes las integramos. Claro. Y también, viste, hay cruces dinámicos, una está en un colectivo un día, la otra, cosas que pasan, y está muy bien que sea así. Ahí ya eso está muy, muy, muy, ya creo que fueron hace como 3 o 4 años que, o más, que esto empezó. Uh-huh. Pero, y de hecho hubo un evento en el CCK, hubieron eventos en Tecnópolis, o sea, exhibiendo esto en Teatro Roma. Pero lo cierto es que yo estoy en contra de algo que lo voy a decir, que es el 8-marxismo, porque todo ocurre el 8 de marzo, esto durante el año estás navegando en una incertidumbre donde te preguntás, pero que todo es ese día. Entonces, claro, yo soy una anti 8 de marzo. Yo quiero laburar todo el año, uh-huh. No laburar un día por todo el año. Entonces, ya estoy en una posición donde preferiría que el 8 de marzo ni me llamen. Claro. No quiero el 8 de marzo, no quiero ni que me levante. Patricia, ¿puedes cantar el...? No, Bueno, y antes del 8 quiero cantar el 8 de junio o el 8 de octubre, no quiero el 8 de marzo. Antes del 8 de marzo, ¿dónde te vemos? Me vas a ver el 12 de febrero en Pista Urbana, maravilloso lugar de San Telmo, que es uno de los reductos más lindos de la música. Los músicos amamos ese lugar porque suena la música muy bien, porque es mágico, porque tiene, lo administra gente mágica, en Chacabuco 874, Chacabuco entre Independencia y Estados Unidos, un lugar divino en San Telmo, y las entradas están disponibles por Alternativa Teatral. No estoy sola, sino que me acompaña un cuarteto, piano, bandoneón, guitarra y violín, y viene una artista invitada que es una rapera que se llama Real Valesa, que viene a hacer uno de los tangos del, uno de los temas del disco, que es un rap tango. Así que es una mega fecha, te la súper recomiendo. Bueno, trataremos de estar allí el próximo sábado y si no, alguien nos contará de qué nos perdimos. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, chicos, gracias. Un beso. Patricia Malanga ha pasado por aquí. Búscala en todas las plataformas multinacionales que gobiernan la industria de la música y la no industria también, donde las músicas y los músicos tienen que estar para poder mostrarse y no ganar un peso. Hay una india en mi tango, entre río y pavimento, encerrada junto a un cebo, almanaque sin lamento, murmullo de una leyenda, nació cruda y a la orilla, cautiva de convicciones, sin bisagra a la rodilla. Hay una india en mi tango de contornos imperfectos, está en la canción de Silvio, está en la zafra y el viento. Habla una india en mi tango y una india me habla adentro, un pueblo la está pensando, milagro de invernadero. Hay india, toma mi olvido, toma mis voces, las de mis hermanos, el grito carcelero, flores rojas le devuelve, es juramento, nunca ha sido en vano. Hay una india en mi tango, alterando genocidios, manantiales de pileta y palabras sin presidio. Habla una india en mi tango y una india me habla adentro, un pueblo la está pensando, milagro de invernadero. Ay, india, toma mi olvido, toma mis voces, las de mis hermanos, el grito carcelero, flores rojas le devuelve, de juramento, nunca ha sido en vano. Ay, india, toma mi aliento, toma mi mano, mi desasosiego, el grito está en el cielo y en cada pensamiento, ramas de tango que arden en el fuego. Bueno, dan ganas de seguir escuchando, pero queremos aprovechar los pocos minutos que nos quedan de programa para hablar de una situación particular en torno de los juicios por crímenes de lesa humanidad que venimos siguiendo desde la retaguardia en esta rutina de hace un par de años de televisar los juicios. Bueno, nos viene pasando que esto fue como una construcción, como una escalera que fuimos peldaño tras peldaño construyendo, no solo nosotros, por supuesto, que tiene que ver con que un día empezamos a televisar un juicio, empezamos a pedir permisos a otros tribunales, nos decían que no, insistimos, alguno cada tanto nos decía que sí, y ahora es alguno cada tanto nos dice que no. ¿Todavía dicen que no? Todavía dicen que no. Dicen que no por esta aire conservador que impera en todavía en la justicia de manera hegemónica. Y además, ¿no? Con el miedo que deben tener seguramente los genocidas y sus abogados de todo lo que queda expuesto en el juicio, ¿no? Digo, de todas las diferentes cosas que a través de la televisación de los juicios nos fuimos encontrando, las pruebas irrefutables, los nuevos testigos, las nuevas personas llamadas a declarar, ¿no? Digo, todo lo que la televisación genera también debe ser un miedo para todos ellos, ¿no? Sí, porque además claramente lo que está pasando es que hay un resurgimiento de algo que venía cayendo en una letanía casi de cierre, ¿no? Estaba totalmente naturalizado que había juicios por crímenes de lesa humanidad, entonces cada vez iba menos gente, se iba perdiendo interés. Y ahora estamos en un efecto absolutamente contrario. Cada vez más gente se mete en un mundo que mucha gente nos comenta. Te metes a ver un juicio y al otro día volvés a ver otro como si fuera una serie. Lamentablemente no es una serie, ¿no? Hay un nuevo código procesal penal en la Argentina. Se legisló hace un tiempo y se está poniendo en vigencia de manera paulatina, es decir, cada tanto en el boletín oficial van saliendo artículos sueltos, ¿no? Así está siendo la transición del Código Procesal Penal viejo al Código Procesal Penal nuevo. Hay un artículo, que es el artículo 287, que refiere específicamente a la tarea de los medios de comunicación. Y dice, en negrita, además: medios de comunicación. Los medios de comunicación podrán acceder a la sala de audiencias en las mismas condiciones que el público en general. Hasta aquí lo que venía sucediendo. Íbamos y nos ubicábamos con el público. En caso de que los medios de comunicación soliciten el ingreso a la sala para la transmisión en directo de la audiencia, se los autorizará a instalar los equipos técnicos de tal modo que no afecte el normal desarrollo del juicio. O sea, si un medio de comunicación dice queremos televisar, te tienen que decir, bueno, ponete acá. Claro. No te pueden decir que no. En caso de que el acceso sea restringido por límites de la capacidad de las salas, bla, bla, bla, bla, el tribunal deberá informar a las partes y a los testigos sobre la presencia de los medios de comunicación. Si la víctima, un testigo o el imputado solicitaran que no se difunda ni su voz ni su imagen, en resguardo de su pudor, o seguridad, el tribunal, luego de oír a las partes, examinará los motivos y resolverá fundadamente, teniendo en cuenta los diversos intereses comprometidos. El tribunal, escucha esto, el tribunal podrá ordenar la distorsión de la imagen o de la voz como mecanismos menos restrictivos que la prohibición de la difusión. O sea, si alguien se queja y dice yo no quiero que se televise mi testimonio, el código les dice, antes de prohibir, antes de cancelar, prueben con esto, ¿no? Claro. Le da incluso hasta variantes. Aún así, el Tribunal Oral Federal, en lo criminal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires, nos negó o nos autorizó a medias a comienzos del juicio Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes. Una patota de ese regimiento salía operativamente de civil a secuestrar personas, pero además hubo un ataque, que es lo que se está juzgando en este juicio, a la imprenta clandestina, por supuesto, más grande que tenía el PRTR en el país, que era en la localidad de San Andrés, en la provincia de Buenos Aires. Pudimos televisar las indagatorias, es decir, cuando los imputados hablan y se defienden. Eso lo pudimos ver. Pero ahora llega el tiempo de los testimonios de las víctimas y el tribunal sigue en su posición de no autorizarnos. Hicimos un nuevo pedido que todavía no tuvo respuesta, pero hoy Bárbara García, que va a dar testimonio el próximo viernes junto a su hermano Camilo García. Ellos fueron, cuando eran pequeños, testigos infortunados del secuestro de su mamá, que está desaparecida, Rocío Martínez Borbolla, se llamaba. También están insistiendo, ambos son periodistas y están utilizando los medios que tienen para poder dar cuenta de que no solo quieren declarar, quieren que se televise su declaración. Están armando un lío importante y la convocamos a Bárbara y la vamos a escuchar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Bárbara García. Apenas faltan horas, muy poquitos días, para dar paso a la testimonial que esperamos durante tantos años, más de 46 años, no sé, ya perdí la cuenta. Me veo llena de sensaciones, de ganas, de que de una vez por todas se pueda hacer justicia. El TOF número 2 manifestó que nuestra testimonial tenía que ser en forma presencial, ya que la defensa de Sanchezini así lo solicitó. No me asusta ni me perjudica ni me complica en lo más mínimo. Me hubiese encantado que todo este juicio, estas indagatorias, deberían haber sido en forma presencial. Me molesta que la defensa lo haga en carácter intimidatorio. Si esa es la intención, no me intimidan en lo más mínimo. No tengo miedo, sí me parece inaudito, y eso sí, no lo perdono, y me duele, y me cuesta, y por el respeto que le tengo al Tribunal 2 y a su presidente, no entiendo cómo no dejan que esto se televise, algo tan importante para nuestras vidas, para nuestras heridas, para nuestra historia, porque esta no es la historia nuestra solamente. Esta es la historia de un montón de familias que necesitan también escuchar nuestra verdad, no solamente quedarse con las indagatorias de los asesinos, de los genocidas, de los exterminadores de seres humanos. Yo pido, por favor, que permitan el ingreso de las cámaras, el ingreso de la retaguardia que viene siguiendo incondicionalmente todos nuestros casos, porque tenemos derecho, porque así lo dice la ley, y que por supuesto mi abogado Pablo Yonto pueda estar en el recinto, porque hasta hoy no lo han autorizado hasta el momento. Muy loco, ¿no? Mi hermano Camilo, yo y los abogados de la persona que nos quitó lo más preciado, nada más y nada menos, quien nos dio la vida. Les mando un beso enorme y los espero el viernes. Bueno, ojalá que podamos televisar los testimonios de Bárbara y de Camilo García. Por cierto que es extraña esta situación, ¿no? Los genocidas declararon desde sus casas, pero pidieron que las testigas y los testigos vayan de manera presencial, pero solo ellas, ¿eh? No vaya a ser cosa que los genocidas tengan que salir de su casa para ir también al tribunal. Lamentable, esos momentos en los que la justicia se vuelve profundamente injusta. La presión, ojalá, les hará cambiar de opinión, ojalá. Bueno, nos vamos. ¿Nos vamos ya? Y sí, estamos como un poco tarde. Bueno. Está. Uy, mirá. Está Correa golpeando. Vamos a dejarlo. No se escucha el aire, ¿no? No se escucha. Está golpeando la puerta con vehemencia, diría el este profe Alejandro. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. No, pero lo de la vehemencia de la puerta estaba bien, porque no creo que esa parte no la habíamos repetido. Bueno, pero que Correa estaba golpeando la puerta ya. Todos los miércoles golpea la puerta a Correa. Y sí, porque nosotros nos demoramos en entregar el programa. Bueno, está bien. Vámonos. Vamos a abrirle a Correa. Vámonos. Vamos a abrirle a Correa.